Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigas. Bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Hoy, ya martes 19 de julio, nuestro programa 127 en lo que va el presente año. Bien, un abrazo para todas y todos. Gracias a su sintonía. El día de hoy ya está con nosotros Giovanni Mera, uno de los importantes compositores que tiene Ecuador. Compositor contemporáneo, con una, realmente diría yo, una trayectoria no solo importante, ¿no? Importante por su calidad en la composición, sino también pues por que Giovanni no ha perdido el rumbo ni ¿qué diría yo? La viada para seguir haciendo música. Ya han pasado tantos y tantos años. Fuera de micrófono estábamos recordando que realmente éramos unos jóvenes, ahora ya no somos tanto, ¿no? Un poco menos. Giovanni, bienvenido. Mil gracias por estar acá en el programa. Mil gracias a ti por la invitación y poder a los tiempos compartir una, sí, ¿no? Una charla entre amigos y así un reencuentro es. Realmente, ¿no? Así es, Giovanni. Bueno, les cuento, amigas, amigos. Giovanni Mera es un compositor quiteño. Realmente con estudios en el Conservatorio Nacional de Música, pero además, pues, la verdad, él tiene una vasta experiencia, ha caminado por varios países, por varias experiencias también, con otros músicos, con otros compositores, y sin lugar a duda, pues, eso le ha dado un bagaje importante, ¿no? Comencemos un poquito desde el inicio, Giovanni. Nosotros creemos acá en el programa que, si bien es cierto, nosotros vemos a los artistas ya subidos en el escenario, ¿no? Interpretando su obra o interpretando la obra de otros músicos. Sin embargo, nos olvidamos muchas veces de esa parte tan importante, que es de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Nos gustaría saber un poquito más de ti. Tú, bueno, sabemos ya que naciste en Quito. ¿Quiénes son tus padres, por ejemplo? ¿Cómo fue tu infancia? Comencemos por ahí y vamos caminando un poquito. Bueno, mis padres, los dos estaban dedicados a la confección textil. Mi madre y mi padre siempre estuvieron haciendo, qué sé yo, por ejemplo, fabricación de uniformes o jeans. Después mi padre pudo tener acceso a montar una empresa más grande, que algunos la recordarán, es la confección de Atila, que era ropa deportiva. Claro que sí. Lamentablemente, por los problemas económicos del país y la falta de salvaguardias para la industria nacional, se vio afectado cada vez más y bueno, eso se fue perdiendo. Pero lo más lindo que recuerdo de esta experiencia es el ejemplo de trabajo que pudieron darme. Ver a mi madre que se levantaba a 5 de la mañana ya para empezar a trabajar y ser de las últimas en dejar las máquinas y todo. Y sin embargo, atendernos a nosotros, ¿no? Oye, cuatro hermanos. Sin lugar a duda que nuestros viejos, y lo digo con cariño, con respeto, con admiración, ¿de qué buena madera estaban hechos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y como te digo, o sea, son esos los ejemplos más importantes, los que te forman para la vida, ¿no? Y ya en la parte musical, digamos, o sea, pude tener el apoyo, no incondicional, pero sí me apoyaron. O sea, mi padre fue el el primero en comprarme una guitarra a la edad de 15 años. Yo empecé a estudiar en el conservatorio así un poco tarde, ¿no? A esa edad. ¿Pero tenías algún referente de música entre tus tíos, de pronto abuelos, alguien que hacía música? Tenía esos referentes, pero no presentes. Mi tío ejecutaba el rondador con varios grupos, él era zapatero, en cambio. ¿Ya? Entonces, como siempre, ¿no? Los artesanos con la música siempre se llevaron muy bien. Pero mi tío ya había migrado a Estados Unidos. Cuando yo estaba ya muy pequeño, no pude tener así su influencia directa, digamos. Entonces, pero conocía de lo que él había hecho y eso. ¿Y qué hace que tu padre realmente se decida a comprarte una guitarra? Porque estamos hablando en tiempos donde no es como ahora, ¿no? Nosotros los padres un poco ya más jóvenes y abuelos más jóvenes somos un poquito consentidores. En ese tiempo como que no eran tanto, fíjate. No, pero como te digo, o sea, me vieron con esa inquietud. Mi hermano tenía una guitarra eléctrica. Hacía un poco de música con amigos, sobre todo el rock de los 70 y cosas así. Entonces yo a veces cogía su guitarra y estaba moneando, como decimos, ¿no? Él lo fue dejando, lo dejó pronto, no, nunca pasó nada más. Pero yo seguía con la guitarra de él. Entonces creo que vio el interés. Y antes ya les había pedido a ver si podía entrar en conservatorio, que quería aprender a tocar violín. Pero imagino que ya un poco cansados de tanta insistencia, se dio. ¿Estabas un tiempo fuera del país? Mira, ya... Bueno, para decir un poquito de la historia. Ya claro. En el colegio pude hacer un grupo de música. Estuve en el colegio de La Salle. Uh-huh. Entonces hicimos ahí un grupo, siempre con música folclórica, que se llamaba en ese entonces, ¿no? Y con ellos pudimos tener 2 años vigentes en festivales, en colegio, así. Luego salimos a la universidad, nos separamos, y ahí pude encontrar otra gente que hacía música y formamos un grupo, que tampoco duró mucho tiempo, pero ahí pude conocer a quienes después serían los integrantes del primer grupo ya formal que hicimos, que es el grupo Nuevo Amanecer. Con el grupo Nuevo Amanecer, que lo formamos por el 83 más o menos. ¿Quiénes integraban Nuevo Amanecer, te acuerdas? En esa época estaba José Luis Albán, Ricardo Cárate, Víctor Sempertegui, Gustavo Barreno, hermano de Washington Barreno. ¿De Washington? Teníamos una chica también con nosotros, Aurora Jiménez, que era la de la voz. Interesante. Con ellos empezamos ya un trabajo más estable, digamos, ya realmente dirigido a la música, a hacer música y a tratar de que eso sea lo más importante de nuestro quehacer. Y al tiempo nos insertamos como grupo en lo que era el movimiento de la nueva canción, vigente en esa época. Bueno, el grupo Amanecer cambió un poco de integrantes, pero siempre se mantuvo vigente hasta ahora, que estamos todavía. Con ellos entonces tuvimos la oportunidad de hacer una gira, empezar una gira en Europa. Y nos fue bastante bien, cosa que en total hicimos 6 giras. Hacíamos una cada 2 años. Nos quedábamos casi 6 meses, generalmente. Y o sea, íbamos junio, julio, y en diciembre estábamos regresando. Este viaje, estas giras a las que haces referencia, ¿fueron de alguna manera una escuela también? Por supuesto. De todo, ¿no? ¿Qué? Tanto de vida como musicalmente. Y porque... Bueno, si bien íbamos con 1 o 2 cosas fijas, el resto era ver qué pasaba. Y entonces, al principio sí teníamos que trabajar mucho, tocando en las calles, plazas. Y esa es una escuela tremenda, porque al principio no se tocaba como ahora los grupos están con amplificación. Entonces todo era a pelo, había que realmente sacar la voz, el soplo en los instrumentos de viento, las cuerdas. Fue una escuela para aprender a tocar así, con esa tenacidad, ¿no? Te iba a decir eso, precisamente una prueba de paciencia, una prueba de cuánto puedes resistir, cuánto es tu ñeque, ¿no? Claro, además porque como cualquier matrimonio colectivo que es un grupo, siempre había problemas entre nosotros y lo normal, digamos, de una convivencia, ¿no? Porque pasábamos juntos todo ese tiempo. Y había también la ansia de muchos de regresar antes de lo estipulado, tratar de, no sé, de poder compaginar todos, de que todos nos unamos con ese objetivo que nos habíamos puesto. Pero sí, o sea, daba muchas veces ganas de abandonar el barco y regresarse, pero pudimos mantenernos y como te digo, ese fue el inicio para poder después ahí mismo hacer contactos que en el segundo o tercer viaje ya nos permitían ir solamente a eso, cosas seguras y sin la necesidad de tocar en la calle. Qué bien. Amigas y amigos, esta mañana el compositor quiteño, músico quiteño Giovanni Mera está con nosotros. Y precisamente vamos a compartir con él alguna música de su autoría. Y este es el caso de Nuevo Amanecer. Nos ha traído algunos temas que queremos compartir con ustedes esta mañana en estos minutos de programa. Y decir una vez más gracias a Giovanni por estar con nosotros. Sabemos que pues su tiempo es así como bien apretadito, pero sí queremos agradecer su voluntad de compartir estos minutos. Muchas gracias. Escuchemos entonces Nuevo Amanecer. Thank you. Escuchábamos Nuevo Amanecer, composición de Giovanni Mera, compositor quiteño. Hablemos un poquito de esto de la composición. ¿Recuerdas así con alguna exactitud cuál fue tu primera composición? Sí, la primera fue por enamorado. Quise hacer una. ¿Así se llamaba la composición o escribiste por enamorados? No, esa fue la causa. Sí, la primera vez que me atreví a hacer algo fue así, una canción a una chica con la que teníamos una relación ya algún tiempo, y quise de alguna manera pues hacer patente esos sentimientos. Pero desde que empecé ya en la parte formal, digamos, con este grupo que acabamos de escuchar, Nuevo Amanecer, empecé ya a hacer algunas composiciones, ¿sí? No sé qué tan buenas, pero ya había la inquietud de hacer algo nuestro siempre. Y en los discos que grabamos siempre pudimos incluir temas propios, ¿no? No solo mío, sino de los otros compañeros también. Qué interesante, esta es mi opinión personal, qué interesante me parece que cada vez se escuchen más las composiciones de nuestros músicos, porque si bien es cierto, pues hemos tenido compositores maravillosos, ¿no?, que nos han dejado, qué sé yo, pasillos, albazos, boleros, en fin, ¿no? Sin embargo, era ya necesario también escuchar nuevas cosas. Era importante también saber de la sensibilidad, de la creatividad y de los talentos de estas nuevas generaciones, ¿no? Porque, como digo, pues nos encanta nuestra música ecuatoriana, que a propósito que veo música ecuatoriana también, ya vamos debatiendo algunos años sobre eso, ¿no? Sobre qué es la música ecuatoriana, será solamente el saltachpa, el albazo, el pasillo, porque hay una muy buena música ecuatoriana también, incluidos esos géneros, esos ritmos, pero también pues estamos escuchando cosas muy buenas de otros lados también, ¿no? Sí, mira, hemos tenido la oportunidad también de compartir con grandes compositores, ¿no? Como Mesías Mayhuasca, Campo Verde, los que están dedicados más a la música contemporánea y que viven en Europa o Norteamérica, sí. Y ellos planteaban de una u otra manera que la música ecuatoriana es la música que está hecha por un ecuatoriano. Así, así de simple. Así, y no, bueno, yo creo que no deja de tener razón. O sea, esa producción hecha por alguien nacido en esta tierra y que la siente y que muchas veces incluye ese sentir, esas vivencias en su música, no tiene por qué no ser música ecuatoriana. Lo que también es cierto es que deberíamos diferenciarla de música hecha con formas o géneros nativos de nuestro país, ¿no? Que también hay muchas tendencias, o sea, lo hacemos de alguna manera nosotros quienes hacemos música popular, y también cuando tenemos oportunidad de hacer música de formato sinfónico, incluimos esas formas y géneros que te decía. Y también la están haciendo los compañeros que se dedican al rock, al jazz, hip hop, con mayor o menor no sé cómo decirte, tal vez, bueno, no, honestidad es ir demasiado lejos, pero sí tener más cuidado de cómo la tratas y qué haces. Porque hay alguna gente, especialmente en el pop, he visto que por tratar de hacer música ecuatoriana así a la ligera, lo que terminan haciendo es una balada a la que llaman pasillo, o música totalmente jazz con una melodía que suena a ecuatoriano. Que hay muchos ejemplos que en la que música ecuatoriana ha sido bastante maltratada. Ahora que hablas de esto, se habla desde hace algunos años de estas fusiones, ¿no? Pero precisamente yo comparto, ¿no?, contigo que debe haber mucho mucho cuidado, mucho tino al manejar estos ritmos, estos géneros, porque la verdad es que sí nos ha dado penita escuchar unos que otros temas bastante estropeados, que han sido manipulados sin misericordia, y pues el resultado precisamente no ha sido el que a lo mejor esperaban, ¿no? Sí, o sea, como te digo, o sea, hay esas fusiones de las que hablas con mayor y menor éxito, ¿no? Yo creo que eso viene dado por el respeto con el que le trates a la música. O sea, si tú quieres hacer música ecuatoriana, pues estúdiala. Empieza a empaparte de lo que es, cómo se hace, cómo lo hacían. Recuerdo alguna vez, Giovanni, hace algunos años ya, Juanito Mullo hablaba de que no basta solamente interpretar, coger una guitarra, un instrumento e interpretar nuestra música, que era parte como del derecho, pero a la vez de la responsabilidad de los creadores, de los músicos, conocerla, investigarla, saber de dónde viene, sentirla, saborearla, ¿no? Claro, apropiarte claro. De eso y de esa manera poder realmente hacer algo honesto, sí, con la música. O sea, nuestra música se merece eso. ¿Recuerdas tú, hace algún rato ya, hace algunos años ya, se escuchaba tanto, hasta ahora un poquito, ¿no? Pero se escuchaba muchísimo esto de que a la música ecuatoriana hay que rescatarla. En lo personal nunca estuve de acuerdo con eso, pero ahora creo que menos, porque yo creo que de hace unas dos décadas para atrás, y en lo que cada vez escuchas vos a los músicos, compositores nuestros, con esa avidez de conocer un poco más de nuestra música, de interpretarla, un poco, decía el maestro Cárdenas, el querido negro, creo que tenemos una responsabilidad de universalizar nuestra música, ¿no? Y para hacerlo, así pues es. Hagámoslo con cariño y como debe ser, ¿no? Y sí, poniéndola a un nivel que valga la pena sacarla, ¿no? O sea, no tomando las cosas a la ligera. Es como te digo, y para eso es necesario adentrarse, estudiarla, apropiarse de lo que es, cómo se hace. Tenemos algunos temas más que quisiéramos compartir con nuestro público. ¿Qué nos sugieres? Mira, tengo tal vez en el tercer corte, es un pasillo que grabamos con el grupo Camino y Canto, del cual soy parte también. Este trabajo es muy interesante porque es parte de un proyecto en el que se hizo música para festejar la independencia por el Bicentenario. Entonces tomamos poesía de cada país y la musicalizamos, pero música, mejor dicho, textos que hablaban sobre la independencia en general. En nuestro país cogimos algunos y el que podemos escuchar se llama Manuela Generala. La poesía es de Jorge Núñez, un historiador. Y ya te imaginarás a quién está dedicado. Claro que sí. Escuchemos entonces Manuela la General. Allí está. Esta mañana estamos compartiendo con el compositor quiteño Giovanni Mera. Generala, de nuevo entre nosotros, de regreso a la tierra, donde naciste un día, con tu imagen completa, rescatada de olvido, y limpia de la escoria. Sobre el hombro

9:38. Cuéntanos, ¿qué acabamos de escuchar? Bueno, lo que escuchamos es una composición para quinteto de cuerdas que se llama Raimi. Es justamente eso, ¿no? Una fiesta. Está basada sobre todo en un San Juanito, que es el típico de estas festividades, un San Juanito especial, ¿no? Que no es el mismo que lo tenemos en la ciudad, por decir algo. Y justo a esto de San Juanito también lo denominan Raimi. En su parte media hay una derivación a una recopilación de Segundo Luis Moreno sobre un yumbo, ¿bien? Y luego volví a retomar el tema San Juanito y estaba ahí. Esto fue grabado por un quinteto de cuerdas en Cuenca, por la Universidad de Cuenca, dirigido por Jorge Oviedo. Ah, cómo no, claro. Y tenemos ese recuerdo. Ay, debe ser ya unos 12 años, creo, de esto. Hace un tiempo para acá también está muy común esta práctica que me parece linda de alguna manera, es decir, ya no tienes solo tu grupo, ¿no? Tu grupo, sino que sí, tienes tu grupo, pero también te invitan o invitas al de aquel grupo y al del otro grupo, y creo que de esa manera se están grabando cosas también. Y también interpretando música entre compositores ya en escenarios importantes del mismo Teatro Sucre, del que eres parte, la Casa de la Música, la Casa de la Cultura. Entonces, me parece como interesante. Antes no se nos habría imaginado mucho eso, ¿no? Sí, no, bueno, era un poco cada cual con su grupo y nos juntamos para hacer festivales, pero no pasaba mucho más de ahí, ¿no? Sí, bueno, y como te comentaba, por ejemplo, en el pasillo en que escuchamos, tenemos la intervención en el piano de Leonardo Cárdenas, que nos ha apoyado mucho en cosas así, porque en el negro y su piano confío yo ciegamente. Creo que todos. Cualquier cosa puede embellecer ahí. Así es. Yo creo que son prácticas así también, todavía volviendo a esta fórmula de la minga, que es tan nuestra, ¿no? Tan linda, tan enriquecedora. Yo digo que es una minga musical también, ¿no? Yo creo que sí. El trabajo de los actores musicales, que de alguna manera estamos comprometidos a poner en valor nuestra música ante los ojos del mundo, creo que puede tomarse así, como una minga. O sea, podemos estar trabajando separados, pero el objetivo es común, es claro, además, o sea, cada que nos tenemos la oportunidad de vernos y conversar, estamos siempre en lo mismo, en que nuestra música debe ser cada vez más reconocida por los propios ecuatorianos y presentada pues en todo nivel y en todos los géneros musicales que puedan apropiarla, como te digo, siempre y cuando se lo haga con responsabilidad. Giovanni, conozco que este jueves 21 de julio te presentas en el Teatro Variedades, Ernesto Alvarado. No me presento, no. O sea, van a el grupo, el ensamble Tierra Mestiza. Ya. Que es una de las agrupaciones del Centro Cultural Mama Cuchara, van a presentar obras de compositores ecuatorianos. Ya, pero no intervienes tú en esto. No, solamente he escrito dos de los temas que van a interpretar. Solamente. Qué gracioso. Solamente escribí dos temas del repertorio que van a interpretar. Miren esas modestias. Giovanni, qué interesante. ¿Qué temas interpretarán? Y eso va a estar muy interesante porque justo es todo el concierto. Son temas nuevos, inéditos. Yo entregué, una obra que está basada en en poesía negra ecuatoriana, con un ritmo que tiene que ver con lo afro, ¿no? No es necesariamente un arrullo, un andarale, no es nada claro, ¿no? Pero sugiere lo afro en eso y, por supuesto, la poesía. Y el otro es un pasillo así de los tipo años dorados de la música ecuatoriana, así con su parte lenta, luego su parte rápida y nuevamente lento. En cambio, este es con poesía de una poetisa española, más concretamente una poetisa vasca. Que no les gusta tampoco que les mezclen. Que no les gusta, claro. Español. Es, a ver, yo estaba revisando un poco de información. Es la maestra Blanca Sarasúa. Sarasúa, sí. Ajá. El tema se llama Envíame una carta. Qué lindo. Para los que vivimos de esa época en que la comunicación era base de cartas. Claro. Pues, no. Sí, decirlo así es como sencillo, ¿no? Y rápido, pero tenía una connotación mucho más profunda y fuerte, ¿no? El poder recibir una carta de alguien con su letra, sabiendo lo que el tiempo que se tomó, las cosas o las manchas que puede tener, era invalorable, nada que ver con un email, a pesar de la inmediatez de él. Claro. Sí, pero esto de la inmediatez también, bueno, nos podría llevar mucho tiempo claro. Hablar de cada tema. Y nos gustaría, ¿no? Porque cada cosa que estamos hablando aquí realmente tiene su sentido importante, ¿no? Hablar de la inmediatez, sí, pues hoy vivimos a tanta velocidad. Creo que hasta la comida es light. Sí, claro. ¿No? Creo que en muchos casos los amores también son lights. La ropa que llevamos casi desechable. Y así, igual que los amores, casi desechables. Esta mañana, amigas y amigos, estamos con el maestro Giovanni Mera, compositor quiteño, un músico con gran trayectoria. Hoy es parte, ¿qué les digo? Del equipo, ¿no? De composición y arreglo de la Fundación Teatro Nacional Sucre y también del equipo de composición y participación de elencos. La verdad es que hablar de Giovanni Mera es un compositor, es un músico consagrado en nuestro país y como ustedes han podido apreciarlo, pues realmente con una modestia por toneladas. Bueno, un poco la gente grande es eso. Yo quiero pedirle a Andrés que podamos escuchar un tema del maestro Mera, agradecerle inmensamente a Giovanni por estar con nosotros esta mañana acá en el programa y por supuesto hacerle la invitación para que nos visite un poco más. Sabemos que su tiempo es bien reducido, pero veremos la manera también de que nos comparta su trabajo último. Le hemos pedido que igualmente nos comparta estos contactos tan necesarios para que nosotros desde acá podamos difundir nuestra música, los trabajos de los compositores contemporáneos, que igualmente es importantísima para nosotros, para ustedes allá en casita. Entonces hay realmente composiciones maravillosas, pero están bien guardadas, no las conocemos. Entonces creemos que es importante dar un espacio a nuestros compositores, a nuestros músicos contemporáneos también. Obviamente, tenemos que estar claros también, muchas veces confundimos. Hablamos de contemporáneo y decimos inmediatamente como que no, esa música no puede servir, ¿no? No había nadie como, qué sé yo, como nuestro Francisco Paredes Herrera, nuestro Luis H. Salgado. Sí, por supuesto, formidables. No, claro, sí. No, formidables. Pero los, hoy también hay formidables. Los referentes, ¿no? Por supuesto, los que nos formaron, los que nos dieron el camino. Y nuestra responsabilidad es continuar eso y aportar, ¿no? No quedarnos en la repetición, ¿no? Siempre desarrollarlo. Claro que sí. Es importante reconocer esos trabajos, esas sensibilidades, pero hoy también hay otras, igual de importantes. Tal vez podríamos abrir un poquito nuestro corazoncito, nuestra cabecita, y nos va a gustar, sin duda alguna. Nuevamente, mil gracias, Giovanni. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, vamos a escuchar un fragmento de una obra que se llama Cochasquí. Está grabada con la Orquesta de Instrumentos Andinos. Este fragmento, o esta obra, mejor dicho, Kochaskit, es también parte de una obra grande que se llama Takionkoy, que supuso tres movimientos, Kochaskit, Aguanaco y Sacsayhuaman. Entonces, una partecita pequeña vamos a escuchar de Kochaskit. Claro que sí. Mil gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa. Bienvenido siempre. Nuevamente, mil gracias por la invitación y espero que podamos vernos más seguido. Claro que sí. Bueno, vamos entonces a escuchar este tema, también de la composición del maestro Giovanni Mera. Bien, amigas, amigos, 9:53, es hora de despedirnos. Le dejamos paso a nuestro querido Flavio Novillo. Y pues mañana nos oímos también a las 9:00 a.m. cuando nos juntamos en la casa. Un abrazo para todas y todos y, por supuesto, echémosle ganas a la vida, que no se nos acabe la esperanza. Que no se nos acabe la buena fe, que no se nos acabe la buena vibra, ¿no? Fundamentalmente, no importa quién, cómo, no. Solamente lo que sé es que los ecuatorianos, las ecuatorianas, somos gente de lucha, de buena fe, de buena madera, como nos decía en su inicio de este programa Giovanni Mera, refiriéndose a sus padres, nuestros viejos, nuestros padres, nuestros abuelos, pues merecen que realmente hagamos honor a su ejemplo. Y yo creo que debemos pararnos un poquito en esta locura que estamos viviendo, pararnos un poquito y reflexionar sobre eso, ¿no? Tremendos seres humanos que fueron nuestros viejos. Hagamos honor ciertamente a su ejemplo. Así es que con un abrazo enorme, gracias a Andresito Viracocha, su trabajo el día de hoy. Con el agradecimiento al maestro Giovanni Mera, quien estuvo con nosotros esta mañana, pues nos despedimos y lo hacemos con este tema.